Lo que estábamos apoyando, Marco Minami, en este momento, ¿no es cierto?, a todos los dirigentes, estamos apoyando, ¿no es cierto?, a Frei. Porque no representa más que de Piñera, para decir la cosa es bien clara. Los pobres están con los pobres. Vamos a tratar, ¿no es cierto?, de trabajar uno por uno, todos los que conocemos, porque nosotros en un plazo de 15 días, con una campaña muy pobre, logramos tener un 18%. Por lo tanto, yo creo que aquí siempre ha sido de la Concertación.